más bien viene. ¿Quién puede venir? El turquito Ángel Molina con internacionales, como siempre, con las mejores noticias. Es obsoleto. Gracias, chicos. Bueno, la idea de hoy no es trabajar una noticia específica, ¿no? Estaba, curiosamente, la semana pasada trabajando algunas cuestiones vinculadas con los enclaves coloniales en África, que todavía existen, sobre todo la situación de Ceuta y Melilla con relación a España y las nuevas leyes de migración que nosotros trabajamos en el programa anterior. Y me pareció interesante ver qué pasaba con el continente americano. ¿Qué enclaves coloniales aún existían en el continente americano y de los cuales se mencionaba bastante poco más allá de Malvinas? Curiosamente, hay enclaves coloniales que uno ni siquiera ha escuchado nombrar, lo que es todavía más peligroso, porque este tipo de enclaves cobran verdadera dimensión, sobre todo dimensión estratégica, en situaciones de conflicto. Esto ha sucedido con la Guerra de Malvinas, cuando un enclave hasta ese momento desconocido, que era la Isla Ascensión, que se encuentra en el medio del Océano Atlántico, entre África y América, sirvió como una base fundamental para las operaciones militares británicas. No es nuevo esto después se repitió en otras acciones, como la invasión a Granada, que Estados Unidos y muchas potencias occidentales pudieron llevar a cabo solamente gracias a la posibilidad de establecer bases militares en lo que son las Antillas. Las Antillas es el territorio americano con mayor cantidad de colonias. Y estamos hablando no de territorios o no de naciones que pertenezcan a unidades mayores, como por ejemplo la Comunidad de Naciones Británicas, sino que estamos hablando de territorios directamente controlados por las metrópolis. Las Antillas está plagada, no solamente por colonias británicas y francesas, sino también incluso por holandesas. Situaciones que ni se menciona. Uno, por ejemplo, cuando trabaja estas cuestiones y empieza a ver cuáles son los enclaves coloniales, se sorprende de que frente a las costas canadienses incluso haya dos islas que pertenezcan a Francia en la actualidad. Enclaves que, por supuesto, se remontan a la presencia colonial europea, por lo menos hasta fuertemente enclavadas hasta el comienzo del siglo XX y sobre todo en el siglo XIX. Decimos, estos espacios geográficos cobran especial relevancia en situaciones de conflicto. Y nosotros esto lo hemos visto con mucha claridad, sobre todo en el último conflicto en Medio Oriente, donde una de las bases que ha tenido mucha repercusión fue Guantánamo. Guantánamo es un enclave colonial norteamericano en Cuba. Es un territorio cubano que, a partir de una base militar, forma parte del sistema incluso defensivo de los Estados Unidos. Aquí hay que hacer un poco de memoria y recordar también el papel que tuvieron todas estas colonias como bases militares durante la Guerra Fría. Lejos de desmontarse estos enclaves coloniales, caído el muro de Berlín, se mantienen. Y sobre todo sirven como espacios donde el control sobre todo de la opinión pública de determinados países no llega. Esto le permite una enorme impunidad a la hora de llevar acciones, sobre todo en lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo. No es casual que sean estos espacios territoriales, alejados de las metrópolis, pero dependientes todavía de ellas, en donde se lleven a cabo las peores situaciones de detención con torturas comprobadas, como Guantánamo. Pero así como Guantánamo, hay toda una serie de islas. Digamos, no es solo aquella vieja obra literaria que describía las condiciones de detención en la Guayana francesa llamada Pampillón, sino que hoy por hoy hay una Guayana francesa y hay varios pampillones para escribir en Guantánamo. En Guantánamo, pero son situaciones que ya vienen dándose en el territorio americano desde un largo tiempo a esta parte. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, encontramos que situaciones parecidas a las de Guantánamo se daban también con el Canal de Panamá hasta 1999. El Canal de Panamá, primero hay que recordar que Panamá fue creada solamente por un interés norteamericano de controlar un estrecho fundamental, que era el Canal de Panamá. La inversión fue norteamericana y, por lo tanto, el usufructo del espacio fue norteamericano. Estados Unidos tenía el control de 8 kilómetros a ambos lados del Canal de Panamá hasta 1999. Situaciones como estas existen en casi todas las Antillas. Creo que mencionaste vos uno de los espacios, si se quiere, más importantes, no solamente por la extensión, sino por el lugar estratégico que ocupa en el continente americano, en el hemisferio sur sobre todo, que es las Guayanas Francesas. Estamos hablando de un territorio de 90.000 kilómetros cuadrados, limítrofe con Brasil, en la entrada de lo que es el Amazonas, y que es una zona absolutamente rica en los que se conocen como commodities, ¿no? Es decir, todas estas producciones relacionadas con los recursos naturales. Este espacio, del que se menciona bastante poco, se escucha poco de Surinam, se escucha poco de Belice, son enclaves coloniales. Enclaves creados a partir de situaciones de colonialismo, que todavía permanecen en América y que sirven de base para las operaciones, sobre todo de las potencias norteamericanas y europeas. La Guayana Francesa en concreto era el centro de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea. Por supuesto, pero incluso hay un nivel de impunidad en el tratamiento de estas cuestiones, que cuando se mencionan estos espacios parecen no pertenecer ni siquiera a América. Cuando uno menciona, por ejemplo, la isla Martinica, que se usa para reuniones de primeros ministros europeos, es un enclave que está ubicado en un espacio territorial americano. Tenemos otros, yo mencionaba recién, dos islas francesas que pertenecen directamente a Francia, que se encuentran frente a las costas canadienses, de las cuales nadie escucha ni siquiera mencionarlas, que son San Pedro y Miguelón. Son dos islas directamente dependientes de Francia. Y sin embargo son situaciones de colonialismo que ni se mencionan. Es interesante, me parecía a mí en esta oportunidad, traer a colación estas cuestiones que si no son noticias, nadie reflexiona sobre las mismas y parecen estar situadas fuera del espacio territorial americano. Incluso se desconocen los movimientos independentistas que se dan en estos lugares, ¿no? Es interesante también cuando uno trabaja la creación de lo que fue, en su momento se consideró o se llamaba la Honduras Británica, que es un espacio en realidad robado al territorio guatemalteco, donde se crea Belice. Y la situación de Belice es muy interesante para trabajarla en comparación con lo de las Islas Malvinas. Lo que se produjo en Belice es algo que posiblemente, si no hay acciones inmediatas del gobierno argentino, se produzca en las Islas Malvinas, es decir, una sustracción del territorio, colonias de hecho, delimitación de un espacio estratégico del imperio, en este caso del imperio británico en su momento, y después la retirada gradual de las tropas militares, dándole una autonomía en desmedro de los intereses guatemaltecos en la zona, y sin contemplar siquiera los intereses guatemaltecos. Este espacio que le quitó una buena parte de la salida al mar que tenía Guatemala, sobre todo al Caribe, yo me parece que es interesante trabajarlo y que difícilmente encontremos nosotros análisis en los medios, ¿no? Que si no saltan efectivamente por alguna situación especial y se instalan, como en el caso de Guantánamo, ni siquiera se mencionan. Y cuando escuchamos el caso de Guantánamo, no se toma en consideración de que es un espacio robado al territorio de Cuba y que, sin embargo, en el imaginario ya está instalado como que pertenece a los Estados Unidos y al sistema defensivo norteamericano. Entonces, traer estas cuestiones y hacerlas propias en la reivindicación de lo que se consideran espacios territoriales americanos, me parece que es interesante para trabajar. Era un poco la idea. Para que sea una colonia que económicamente no es viable. Y eso es relativamente... Por elementos de control geoestratégico. Claro, pero además eso se ha revertido bastante en los últimos decenios por el auge del turismo. O sea, una buena parte de los ingresos que tienen Francia y Gran Bretaña se deben, a nivel turístico estoy hablando, se deben al ingreso de las islas del Caribe. O sea, son espacios territoriales que han tenido un enorme desarrollo a nivel turístico. O sea que sí, además, generan. O sea, tampoco hay que pensar que son islas que no sirven más que para tener una base militar. No, además generan a partir del turismo. Entonces, ustedes fíjense cómo situaciones coloniales de varios siglos atrás se mantienen, se potencian y adquieren una dimensión diferente en situaciones de conflicto. Como siempre, muy interesante, Turco. Y ahora seguimos con Senda Nacional. Camina Senda Nacional.